y vamos a meternos ya de lleno con lo que fue la represión en horas de la madrugada de los compañeros y compañeras que estaban bloqueando uno de los caminos que el emprendimiento Veladero utiliza en su recorrido habitual para hacer funcionar la mina, que hace algunas semanas generó un derrame de cianuro en las aguas del río Jáchal. Para dialogar sobre esto estamos en comunicación con Agustina Cantoni, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca. Hola Agustina, te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buenos días. Buenos días. Si podés empezar haciéndonos un breve resumen de lo que sucedió ayer en horas de la madrugada, pero también de las situaciones previas, porque antes de la represión efectiva sucedieron otras cuestiones, tenemos entendido. Sí, bueno, lo que sucede en generalidad es que ante el inconveniente del derrame de Veladeros desde el 13 de septiembre, hay un abandono total de parte del Estado, ¿sí? Y por supuesto de parte de la empresa. Cuando se derramó el agua cianurada en los ríos de San Juan y se visibilizó la problemática, la empresa tuvo así como una acción inmediata que fue suspender las actividades durante 5 días. Después de esos 5 días, el juez de Jáchal levanta esa suspensión. La actividad minera sigue igual, o sea, el barrick sigue explotando, siguen pasando camiones, la gente sigue trabajando. Entonces, ante el abandono del Estado, lo que nosotros pudimos organizarnos como asamblea fue, bueno, vamos al corte, dijimos, ya está. Fuimos hacia el corte, hicimos campamento ahí, permanentemente controles de infantería, policía, aparentemente no iban a reprimir, no había una orden. La gente estaba manifestándose pacíficamente en la entrada del río y lo que sucedió fue que ayer, después de que aprobaron la orden para el desalojo de esta gente, a las 3 de la mañana se hicieron presentes personal de infantería y personal de la policía provincial para desalojar la ruta. Todos hombres, policías hombres, se llevaron detenidas a 23 compañeros, entre ellas mayoría mujeres. Hay una chica con traumatismo de cráneo, hay otra chica con la muñeca quebrada, no aparece una cámara réflex. O sea, han violado todo tipo de derecho que tenemos como ser humano y como habitante del suelo argentino. Nos han levantado a los compañeros, les han levantado antecedentes. Y bueno, y la situación la verdad es que está bastante tensa. Justamente por esto, porque sentimos que estamos gobernados por Barrick. O sea, imagínate que a 3 días de las elecciones el gobierno es totalmente indiferente a este tipo de actividad de parte de la policía, que en realidad es una bajada de línea de la empresa. Así que realmente es muy preocupante lo que está sucediendo acá en San Juan, porque vuelvo a hacer hincapié, yo cada vez hago notas telefónicas, digo, esto no es solo de la provincia de San Juan. A ver, la gente dice, bueno, Gioja, sí, Gioja es un medio. Gioja le dio la entrada a estas empresas, ahora se va. Lamentablemente, lo que indican las estadísticas es que va a quedar como diputado nacional. Y en realidad todo esto es una movida nacional. Lo que se apuesta como proyecto nacional es a esto, al extractivismo. Empezamos por el oro y ahora vienen los métodos muchísimo más nocivos, como es la extracción de uranio. Entonces, estamos realmente muy alarmados porque vemos que no les interesamos. Somos un pueblo condenado a la muerte, a desaparecer, y a nadie le importa. Es muy preocupante lo que decís. Compartimos totalmente que todo lo que tiene que ver con la megaminería, el extractivismo, el saqueo y la destrucción de nuestros recursos no afecta solamente a aquellos pobladores que están involucrados geográficamente, por así decirlo, sino que es una cuestión de alcance nacional y que nos involucra a todos y a todas. Lamentablemente, los poderosos intereses que hay por detrás de estos negocios hacen que seamos muchas veces invisibilizados quienes luchamos contra estas cuestiones. No es el caso de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero sí de los medios hegemónicos, tanto aquellos que responden al kirchnerismo como aquellos que se oponen. Tal cual. Y bueno, y a la prueba está, o sea, imagínate, 3 días de las elecciones, al futuro presidente, y lamentablemente, esto lo digo que sea futuro presidente porque me parece un inoperante, Así que preguntan qué opina sobre la minería y él dice que apuesta a los controles. Preguntan los periodistas, bueno, pero esos controles se están haciendo y el tipo no sabe ni siquiera cómo responder, corta el teléfono. Sí, es que en entonces realidad, partamos no es que de no la base. No es que no sabe, que, sino que la obviamente quedaría desnuda cuál es la verdadera intención de este gobierno y del futuro con respecto a estos negocios. Exacto. Hoy a las 18 están convocando una manifestación ahí en la Plaza 25 sí. de Mayo en San Juan. Sí, sí. Nuestros compañeros están en Hachal, ahora están a punto de liberarlos y en repudio a lo que ha sucedido anoche en la ruta y en apoyo, en realidad, a la lucha, nos vamos a concentrar en la Plaza 25, que es la plaza principal de la ciudad de San Juan, para pedir que se nos escuche y que se nos respete, que se respete la autodeterminación de los pueblos, porque No puede ser que nos domine, o sea, que ni siquiera el Estado tenga el poder que nosotros pensamos tiene el Estado, porque ante esta situación, el gobierno de la provincia y el gobierno nacional miraron para otro lado. A nosotros nos reprime Barrick, y eso significa que Barrick tiene la bajada de línea de que puede hacer con nosotros lo que quiera, inclusive jugar con nuestra vida, a tal punto de reprimirnos y matarnos. Estamos dialogando con Agustina Cantoni, integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. Agustina, hace algunas semanas hablábamos con Marcelo Giraud en relación al derrame que había sucedido ahí, como vos decías, el 13 de septiembre, y hablábamos sobre la reacción del pueblo, ¿no? Del pueblo, digamos, no solamente del pueblo directamente afectado, no solo de los habitantes de Hachal, de los habitantes de Iglesia, que son los que tuvieron que enfrentarse con la problemática concreta de no poder beber agua de sus ríos porque había sido contaminada con cianuro, sino del resto. Esto de la población, de la gente de San Juan, ¿cuál es la reacción de el pueblo que no está, entre comillas, directamente afectado? Porque en realidad estamos todos y todas siendo afectados por la explotación y el saqueo de estas multinacionales. Pero ¿cómo se vive allá esta situación? ¿Cuál es la reacción del ciudadano medio común de San Juan? Mira, si vos me preguntabas esto hace 10 años, te podía contestar que éramos 5 gatos locos en la plaza, gritando como locos, así, éramos tomados por locos. 10 años después, con un derrame por medio, hay reacción de parte de del ciudadano de capital, de la capital de San Juan. Lamentablemente no es la que debería ser, ¿sí? Porque el ciudadano de la ciudad de San Juan piensa que está un poco alejada de esa problemática porque esto es lo que nos han metido los medios, ¿sí? El gobierno de Gioja, en complicidad con el gobierno de Cristina, con el futuro gobierno de Scioli, han hecho un trabajo de hormiga realmente para lavar cerebros acá en la ciudad de San Juan. Entonces tenemos de repente 3 medios que son los que bajan la información como el gobierno quiere y nada, o sea, la gente escucha solo esa campana. Somos la minoría los que nos preocupamos por realmente averiguar qué está sucediendo realmente, y cuando te pones a averiguar qué es lo que sucede realmente, no sabes realmente qué, o sea, qué es preferible, si afrontar esta lucha para que se respeten nuestros derechos como ser humano, o no sé, lo que hace la mayoría de la gente es pensar que está ajeno a esto, más allá de que el tiempo nos va a dar la razón. Y más allá de que los ríos no caigan directamente sobre el agua que consumimos acá en la ciudad de San Juan, existe algo que se llama contaminación por napas. Claro. O sea, estamos todos afectados. No es solo Iglesia, Hachal, que son los afectados directos porque el río cae sobre esos pueblos. La contaminación de napas existe, es un hecho, y lo vamos a comprobar en 5 años. Agustina, salió en los, ya son las 10:25 de la mañana, pero entiendo que a las 8 en el prime time de las radios, de los medios de San Juan locales, no digo, yo por ejemplo vi la noticia de la represión en TN, salió bastante sí. tarde, pero en los medios locales de San Juan, ¿salió la noticia de la represión? Y mira, en los medios locales, por ejemplo, Diario de Cuyo, que es el diario con más bajada desde el gobierno, publicó una nota muy chiquita que decía que había tenido a 23 manifestantes por cortar la ruta y violar violar a la Constitución, porque, a ver, la Constitución dice que la ruta no se puede cortar. Claro. Porque es camino provincial. Nosotros lo hicimos, pero porque estamos reclamando nuestros derechos, derechos que ellos violan hace un montón de años y que siguen violando, porque inclusive al momento de la detención, fíjate, fueron hombres los que detuvieron a casi todas mujeres golpeadas, arrastradas por la ruta. O sea, ¿quién viola los derechos? ¿De quién? Seguramente es terrible. Ellos violan nuestros derechos, violan los derechos de la madre tierra, violan los derechos de las futuras generaciones. Esto que vos decías acerca de que el tiempo nos va a dar la razón, ojalá que el tiempo nos dé la razón, porque finalmente logremos que Barrick Gold y el resto de las empresas que saquean y contaminan nuestros territorios se terminen yendo, y no que el tiempo nos dé la razón, porque se demuestre finalmente que aquello que nosotros decimos y afirmamos hoy, y que vos muy claramente has explicado, va a terminar contaminando las napas, los ríos, las aguas de todo nuestro país, porque esto es algo que nos involucra y nos afecta a todos y a todas. Yo tal la verdad cual. Que admiro muchísimo la lucha que ustedes están dando. Sé que se da en condiciones muy difíciles, en una soledad, que son tildados de locos, que son tildados de marginales, y lo que están haciendo ustedes es la defensa de la vida de todos y de todas. Así que desde acá, por supuesto, todo nuestro apoyo. Cuentan con la Red Nacional de Medios Alternativos para la difusión y la convocatoria de las distintas manifestaciones y movilizaciones que realicen. Hay compañeros que van a estar presentes seguramente hoy a la tarde ahí acompañando a la marcha. Ya se están convocando manifestaciones en Córdoba, en Buenos Aires y en otros lugares del país para que todos juntos y golpeemos con un solo puño para decir fuera Barrick de Argentina y de América Latina. Fuera Barrick y que no venga ninguno más si es que piensan saquearnos a través de la mega minería. Porque déjame que resalte algo. Nosotros no somos locos antisistema. Nosotros lo que exigimos es que si se tiene que explotar la mina, que se explote de una manera favorable para el pueblo. Y no solamente hablo de riqueza, sino de medios ambiente donde pues, se pueda vivir y respirar tranquilo. Imagínate que, bueno, yo no te puedo decir bien de dónde sale la información por una cuestión de confidencialidad, pero hemos descubierto que en estos 11 años Barrick no solo se llevaba oro, plata, cobre, que era lo que... siempre se declaró el oro, se llevaron un montón de cosas. Hay hasta contrabando de uranio. Entonces vos decís, han hecho con nosotros lo que han querido. Y el contrabando de uranio ha formado una nube radioactiva que eso es se ve reflejado en las estadísticas de cáncer. Es increíble la cantidad de cáncer de tiroides que hay en San Juan. Y esto es un problema que atrae el uranio. Entonces no hagamos solo hincapié en que se vaya Barrick, que se vaya Barrick y que no vuelva ninguno más que quiera hacer mi megaminería a cielo abierto, porque nos pongamos las pilas como pueblo y hagamos respetar nuestros derechos, porque si no, vamos a tener hoy un poquito de dinero y el día de mañana no vamos a tener vida. Clarísimo, Agustina, vamos a estar acá alertas, vamos a intentar, como te decía antes, comunicarnos con la comisaría donde permanecen entonces detenidas las 23 personas. Confirmame, es la comisaría 22 de Rodeo, ¿verdad? Sí, en este momento yo, antes de comunicarme con usted, me puse en comunicación con las chicas de la asamblea que están allá. Sí. Y justo en ese momento estoy yendo a todas las detenidas y los detenidos al camión para trasladarlos a Hachal. Bien. O sea que van a estar en la comisaría de Hachal. Perfecto. Buenísimo. Bueno, te mandamos un abrazo y seguimos alerta para difundir lo que siga sucediendo en San Juan. Bueno, muy amables, gracias por el apoyo incondicional y estamos en contacto. Un abrazo. Pasaba Agustina Cantoni, integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca.